Capítulo 33. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle, y echóse sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿qué te tocan estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclináronse. Y llegóse Lea con sus niños, e inclináronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Toma, te ruego, mi dádiva que te es traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla. Y dijo, anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde tendió su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. Y erigió allí un altar, y llamóle el Dios de Israel.